Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass. Es el programa de jazz de Radio Topo, que todos los domingos pues ponemos un ratico música jazz para finalizar la semana. Lo podéis hacer pues eso a través de vuestro aparato de radio en el 101.8 de la FM, si estáis en Zaragoza. También os podéis escuchar en vivo y en directo, porque así se hace este programa, pues a través del streaming que tenemos en la página web, que es radiotopo.org. Ponéis ahí Radiotopo en Google y ¡pum! Bueno, pues ahí tenemos streaming para que también nos podáis escuchar en directo, aunque estéis fuera de Zaragoza y alrededores. Y bueno, también colgamos podcast. Estos días que son festivos y tal, colgaremos alguno. Y nada, pues vamos a dedicar el espacio de esta noche a una grandísima figura de esto del jazz. Es la señora que tocaba el piano en nuestra sintonía habitual, el Round Midnight del Monk, pues es la versión que hacía Mary Lou Williams. Vamos a hablar de, pues eso, de una figura esencial en esto del jazz. También, claro, hablaremos de su condición, pues eso, era mujer negra, eso condiciona mucho, y bueno, algún rollo sobre todo esto seguro que soltaré. Lo importante es disfrutar de la música y valorar pues eso, una figura muy importante que yo creo que igual no está a la altura en cuanto a fama y demás de otros señores. Y bueno, yo creo que fue muy influyente, y veremos que repasar su música y repasar toda la historia de la música jazz, veremos que estuvo ahí casi que desde el principio y fue adaptando pues muchos estilos, todos ellos. Y vamos, destacando pues sobre todo como una brillante intérprete de piano, también como compositora y también como arreglista. Intentaremos pues un poco que quede todo esto reflejado en el programa de esta noche. Me hubiera gustado quizás hacer dos, pero vamos a intentar, bueno, pues disfrutar de todo esto en un programa, en hora y media más o menos. Así que vamos a hablar un poco sobre esta mujer, porque nació en 1910, en Atlanta, ahí por Georgia, aunque luego fue para Pittsburgh. Y lo interesante es que esta señora, bueno, pues en aquellos años veremos que la formación musical de esta gente, pues vamos, no tenían las facilidades que de otra gente, ¿no? Y bueno, pues esta se educó en la iglesia, y ya desde pequeña pues la tía agarró el piano y vamos, acaba todo. Era impresionante el talento que tenía, y pues comenzó trabajando por ahí desde muy jovencita de titiritera prácticamente. Estuvo trabajando mucho tiempo pues en el mundo del vodevil. Hay infinidad de historietas sobre todo esto. Alguna os contaré más adelante. Profundizaremos también sobre su vida, claro, a lo largo de esta noche. Pero vamos a ir por avanzar y por poner algo más de música. Y espero que hayáis disfrutado de la sintonía de esta noche. Era una pedazo de versión la que hemos escuchado de Mary Lou Williams, del Round Midnight, de las muchas que tiene. He elegido esta, que por cierto está grabada en Londres. Y tiene una introducción súper curiosa, ya veréis. Podéis, si esto es un podcast, pues rebobináis, lo ponéis al principio y abrís esa intro que recuerda mucho, no sé, yo creo que Bill Evans cuando estuvo ahí a punto de grabar el So What. No sé, supongo que igual lo tuvo presente. Ya digo que es una mujer muy influyente en diferentes músicos de muchas épocas y que tiene una trayectoria pues muy prolongada en el tiempo. Y os he dicho que nació en 1910. Y vamos a ver y comprobar que, bueno, pues desde en los años 20 ya estuvo pues trabajando y registrando cosas. Y vamos a comenzar pues con una de las primerísimas grabaciones que hay, en las cuales pues aparece tocando ya el piano. En aquellos años pues le gustaba mucho el boogie boogie, parece ser. Era una super fan confesa de Ma Rainey, es decir, que iba con la cinta de la Ma Rainey y su Walkman por ahí a todas horas. Bueno, hay que decir que, claro, en aquellos años no había Walkman, claro, ni internet, ni estas cosas. Y veremos que muchos estilos musicales se localizaron en según qué zonas. Ahora estamos hablando de cuando ella se formó en Pittsburgh, y que que bueno, pues ahí se juntó con gente muy interesante. No era una gran ciudad, ya era más al norte, claro. Otros focos del jazz importantes caían más a mano. Pero vamos, ahí en Pittsburgh, curiosamente, cuando ya tenía pues 10 añicos y tal, pues tenía un colega que también era músico y que, bueno, tenía apenas, bueno, 5 años más que ella, y era el grandísimo Earl Hines. Y ahí estaba aprendiendo de él. Veremos que esta tía, vamos, tenía un talento musical impresionante, que se supo además juntar con grandes figuras, y ya desde aquellos, vamos, primeros años en los que se estaba gestando esto de la música jazz. Veremos que el respeto de todo tipo de músicos por esta mujer es impresionante. Y venga, vamos a ir ya directamente pues a escuchar algo de los comienzos de esta mujer. Ya digo, cuando pues tenía que trabajar muy de niña en esto de la música, ya que tenía ese talento especial. Trabajaba pues en estos espectáculos itinerantes y bueno, se sacaba la pasta y bueno, claro, dejó el cole y se dedicaba a esto. Llegó a trabajar en un espectáculo que era así bastante importante, y por ahí estaba el señor John Williams, que tocaba el saxo alto y también el barítono, y dirigía pues eso, una pequeña así orquesta que servía pues para poner música así moderna de la época, y amenizar pues diferentes saraos con bailarinas y bueno, espectáculos de estos de aquella época. Tocaban pues clásicos populares del momento y también pues claro, cosas así cercanas al jazz. Bueno, pues esta tía, que tenía tantísimo talento, se juntó con estos, la ficharon, incluso se llegó a casar con el jefe, con el John Williams, y adoptó su apellido. Luego os contaré que tuvo antes un montón, porque sí, porque tuvo varios padres adoptivos y bueno, no tuvo una vida fácil. La cuestión es que se juntó con... Pues nada, con este señor, John Williams, y tenían así un espectáculo musical, se casó y bueno, pues ahí estuvo trabajando más profesionalmente, digamos, y con giras, e incluso grabando. Y estamos hablando de los años 20, y os voy a poner una de, yo creo que es la primera grabación quizás que haya, de Marilu. Espero que no me salga Marilu. Marilu Williams. Vamos a escuchar el tema Midnight Stomp, que es un stomp, claro. Y esto es una grabación de 1927. Aquí hay baño y demás. Apenas se aprecia. Aquí debía ser una cría. Y tendría 16 años. Y bueno, no destaca mucho, pero vamos, por su valor histórico. Pero vamos a poner este Midnight Stomp, que esto era la orquesta del John Williams. Bueno, se me ha escapado y he puesto otra de la sintonía. Y ves, antes quería que pusierais así el rebobinar y no ha hecho falta. Hemos escuchado esa intro maravillosa que hacía Marilu Williams del Round Midnight, que no se me hubiera ocurrido. Y bueno, tiene ese aire similar, ¿verdad? Al comienzo del Kind of Blue de Miles. Venga, vamos a escuchar por fin a Marilu Williams en el año 27, cuando era una chavalica, registrando por primera vez este Midnight Stomp. Por ahí al fondo se escucha un piano, es ella. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Midnight Stomp, el Stomp de la medianoche. Era Mary Lou Williams en el año 1927. Tenía 17 años, se había recién casado, se dedicaba plenamente a la música. No sé, había así bastantes anécdotas de su vida, claro. No sé qué os quería comentar. La cuestión es que, pues eso, trabajaba con su señor esposo y con más gente que se iban así, digamos, acoplando a esas bandas que actuaban localmente por allí. Iban, pues eso, intentando extenderse. Las que más talento tenían, claro, los que más ganas le ponían, pues, pues eso, había diferentes músicos que se iban juntando. No sé, hay diferentes colaboraciones. Y hay un momento dado en el que, bueno, pues se mudan a Nueva York una temporada. De hecho, vamos, sin rumbo fijo, pero vamos, en el año ya, no sé qué año que es. Vamos, hay un año en el que se van a Nueva York y además ahí, siendo, pues ya digo, una cría, pues sorprende a todo el personal. Conoce a Duke Ellington, también a Fats Waller, que por cierto lo deja flipado. Y venga, una de estas anécdotillas es que, bueno, pues estaban ahí coincidiendo pues en algún local de estos donde trabajaban, y el Fats Waller pues ahí estuvo ahí tocando una sesión, y ella dijo que era capaz de tocar todo lo que había tocado, tal cual, y vamos, parece ser que ahí, que vamos, la dejó muy impresionado al señor Fats Waller. También ahí coincidió con el Jelly Roll Morton, que le enseñó a tocar un tema que ella solía tocar de él y que luego escucharemos, bien tocado. Veremos que, bueno, pues es una artista que iba evolucionando, y además lo hacía a medida que iba evolucionando la música jazz. Y como veis, está pues eso con los primigenios, los creadores del invento, y ella, pues eso, con ellos también en ocasiones colaborando, como veremos, y no solo aprendiendo, sino también enseñando. Vamos a ver que, buscando trabajo en aquellos años, pues se mudarán después de Nueva York, que no hay nada por ahí grabado de esa época. Pues vamos a Kansas City, que en el año 29 fueron allí, había bastante trabajo con esto de las mafias y demás. Bueno, pues había bastantes locales por ahí para tocar en directo, y estos grupillos pues bueno, podían vivir más holgadamente, digamos. También era una escena musical muy interesante la de allí. Vamos a estar un rato en Kansas City, hablaremos luego pues de la ciudad y de su estilo o estilos así particulares. Era un centro así musical muy importante allí en Estados Unidos en aquella época. Y vamos a ver que allí, pues bueno, pues se juntó pues con Andy Kirk, que vamos, era un tío que ya era todo un nombre allí. Y bueno, parece ser que estaba montando una orquesta que es lo que quería comer todo, ¿no? Se estaba un poco empezando a poner de moda el sonido y el estilo de Kansas City. Y bueno, pues digamos que un sello discográfico pues apostó por esta gente. La Mary Lou Williams no solamente tocaba el piano, sino que encima hacía los arreglos y demás. Vamos, la ficharon desde el primer momento. Pero claro, también llamó la atención pues sus dotes como intérprete. Entonces vamos a disfrutar. Luego ya os pondré cosas de esta época en las cuales pues eso, aparece como arreglista de esta gente con la que se juntaba y con otra. Pero vamos a disfrutar de su música un poco más en condiciones, que la anterior pues bueno, pues estaba por ahí un poco tapada por una orquesta y tal. Pero vamos a escucharla ahí tocando en solitario cuando pues eso, la descubrieron ahí en Kansas City, el sello Brunswick, que le quería hacer la competencia a unos cuantos y tal, y querían pues eso, lanzar su próxima gran estrella. Y claro, se fijaron en cómo estaba esta tía y dijeron, venga, vamos a grabar unos cuantos temas, y son los que vamos a escuchar, que también pues reflejan un poco pues eso, los estilos que iba asimilando. Hemos dicho que de pequeñica le gustaba esto del boogie boogie. Vamos a escuchar ahora un tema que es un stride, un poco más así elaborado y tal, pero también como muy rítmico. Tenemos que Kansas City y el ritmo son casi sinónimos, y venga, vamos pues con un tema en el que, bueno, pues simplemente aparece nuestra prota, Mary Lou Williams, con 18, 19 añicos, este Night Life, que suena así. Pues ahí estaba Night Life. Esto era una grabación del año 1929. También esto sí que ya es lo primero así que grabó así en condiciones. Además este sonido es bueno. El que viene ahora es un poco regulero, pero bueno, es la misma sesión prácticamente. Grabó dos temas. Esto era un rollo stride, un estilo pues eso, de tocar el piano, y que ya dominaba como todos, los habidos y por haber. Y ahora vamos pues nada, con un blues. Y bueno, pues como estaba ahí en Kansas, pues a la Kansas. Así que venga, vamos con este Drag M, también del año 29. Thank you. estaba este drag, un blues de Mary Lou Williams, grabado en, bueno, no sé si era esto el 29 o el 30, no importa. Pero mientras estaba por ahí en Kansas City, una ciudad, ya digo, muy importante, esto del swing de Kansas, también hay como un estilo el blues de Kansas. Eso pasa, pues claro, en las grandes ciudades de por allí. Pero digamos que es un sonido como muy característico, que está además, pues eso, muy además arraigado en lo que es el blues. Es una parte muy importante y esencial de esta ciudad. Pero también hay una cierta, no sé cómo llamar, si flexibilidad o juegan mucho, pues sobre todo con el ritmo. Y ahí se puede decir que es como una especie de swing con mucho blues y rítmico. No sé qué digo, pero vamos, el swing de Kansas es el que se hacía en Kansas y ya está. Y un buen ejemplo pues el Conway Sino y su famosa sección rítmica. Vamos a escuchar algo que se registró posteriormente con Andy Kirk, que era el señor este que era el jefe, digamos, su nombre aparecía en los discos, pero bueno, arreglista y pianista, pues ahí estaba Mary Lou Williams, también por ahí estaba su señor esposo tocando saxo. Tuvieron que esperar un poco, porque claro, en aquellos años, el 29, el crack y todo esto, pues también había problemas para grabar. Vamos a escuchar ahora registros, pues yo creo que esto es ya de mediados de los 30, luego lo miraré mejor. Pero vamos a escuchar un tema pues con esta agrupación, ¿no? Con la agrupación de Andy Kirk, que se llamaban 12 Clouds of Joy. O sea, 12 nubes de alegría o de diversión. Y eso, pues ahí estaban tocando en Kansas City, pues en la época de la prohibición, y bueno, pues ahí había un buen ambiente. Ahí estaba Mary Lou Williams. Y vamos a escuchar, pues eso, cosas ya que iba arreglando. Y quería poner un tema que es así bastante un buen ejemplo de lo que estaba haciendo en aquella época, ¿no? Vamos a ir al año 36, que es el tema que os quiero poner desde allí, de ese año. Que bueno, parece ser que es el año cuando la cosa se empieza un poco a recuperar por allí. Y la compañía discográfica Decca, pues había firmado contrato con Conbase y estaba ahí flipada con esto, con esta gente de Kansas City. Y grabó un tema que había sido un éxito con la orquesta de Benny Moten, que es el Moten Swing. Y vamos a escuchar una versión que hace Mary Lou Williams con esta gente. Digo que la hace ella porque es ella la que hace los arreglos y le da el rollo. Veremos que esta tía es capaz de, pues eso, de darle rollo a todos los estilos. Es muy interesante seguir toda su discografía e ir, pues eso, identificando sus estilos. Hablaremos luego de esto. Pero vamos a ver que es una versión que es muy diferente a la original. Luego, si queréis investigar, os propongo que escuchéis y veréis que, bueno, son muy diferentes y que le da, pues eso, un estilo muy personal. Y además, pues eso, con el rollo este que os digo de Kansas City, que bueno, se estaba ahí impregnando de él. Era un poco camaleónica esta mujer. Vamos con este Moten Swing. Y a ver qué os parece. Ay, Dios mío, ha vuelto a salir la sintonía, no sé qué narices he tocado. Estoy ahora con esto de los youtubers, reconozco que estoy haciendo aquí trampa por no traerme los discos. Venga, esto se edita y ya está. Venga, esto es Moten Swing, a ver si os las escucha bien con el dichoso YouTube. Joder, no sé qué pasa. Aquí ponemos Moten Swing. Me está engañando el internet. qué narices. Ala, voy a tener aquí que ir tecleando. No pasa nada. La la la. Button swing. Venga, a ver si se porta bien internet ahora. Por favor, escúchate. ¿Qué pasa, pues? Swing con el piano de Mary Lou Williams, que aquí me estoy haciendo un pequeño lío tremendo, pero vamos, que la verdad, tengo discos en casa, pero no todo lo que me gustaría, y quiero hacer un repaso así rápido, así que venga, ahora sí que os voy a poner a esta orquesta con los arreglos de esta mujer, y vamos a escuchar el tema que además fue de sus así mayores éxitos, los temas así más logrados, este Walking and Swinging. Esto sí que ya es con la banda. Thank you. Bueno, pues ahí estaba swingueando Marilou Williams con Andy Kirk y sus 12 nubes de diversión. Tocaba el saxo, creo que era el saxo bajo y la tuba. Y bueno, por ahí pasó gente bastante interesante. Yo creo que aquí... Bueno, no vaya a decir nombres si no estoy muy seguro. Pero vamos, es una época muy interesante. Vamos a escuchar, ya que antes no hemos podido hacerlo, vamos con un tema que encima le he preparado. Joder. Nos apañamos un poco mal con esto de los youtubers. A veces no es una ayuda, es un poco jaleo. Pero bueno, también es cómodo si está. Y bueno, he comprobado que están también, ¿eh? Venga, os voy a poner un tema. Ahí también, pues, en esta agrupación pues había muchos saxos. Ahí estaba su señor esposo, por lo menos durante esos años. Y vamos a escuchar un tema de esta época que estaba saxofonera ella. Y vamos con un tema que tienen así mucha presencia en los saxos. Vamos a escuchar el tema cuyo título me gusta mucho. Es Lota Sax Appeal, con mucho atractivo saxofónico. Y bueno, esto además creo que ya lo había grabado antes. Veamos, aquí lo hace con esta orquesta. Vamos a nombrar a alguno de los músicos, porque sí que es cierto que algunos de ellos, aunque no son muy conocidos, es que tampoco han grabado mucho y sí que, bueno, eran grandes promesas. Esta orquesta pues tenía su éxito, grababa para Brunswick. Y bueno, vamos a disfrutar, por ejemplo, sobre todo del saxofonista tenor que se llamaba Dick Wilson. Que vamos, era impresionante el tío. Y que bueno, murió poco después de tuberculosis. Y vamos, no hay así muchas cosas de él. Y ya veréis que el tío abre y cierra ahí con unos solos tremendo. También estaba por ahí el principal solista de la orquesta, que era... No era un saxofonista, era un trombonista, era el señor Ted Donnelly. Y bueno, también hay trompeta por ahí, pero vamos. Lo interesante pues son... pues eso, el rollo que le estaba dando esta mujer al swing de aquellos momentos en Kansas City. Y vamos con este... Lota Sax Appeal. A ver si lo encuentro. venga, este es... pues ahí estaba Lota Sax Appeal. Mary Lou Williams con Andy Kirk y sus nubes, que bueno, pues grabaron así bastantes temas. Estos así fueron así un poco los más exitosos, digamos. Y bueno, realmente ella era la principal solista de la orquesta, o sea, era la verdadera líder, la verdadera estrella. Vamos ahora a escuchar un tema que es suyo, que bueno, que es de estos temas que hacen los jazzeros sobre armonías de otros temas, o sea, aprovechando pues la progresión de acordes de las armonías de Just You, Just Me. Vamos a escuchar el tema que compone ella, que lo hace llamar Clean Picking, y que bueno, pues tiene así un estilo muy cercano al de su primer maestro, Earl Hines, aquel chaval de 15 años que le enseñó pues a tocar piano. Y bueno, pues está claro que aprendió mucho. Vamos a disfrutar de, pues eso, de estas cosas que hacía ella, de mimetizarse y bueno, pues utilizar diferentes estilos de diferentes épocas, ya veremos, y de bueno, sacarle siempre todo el rollo, y vamos a comprobarlo con este tema, que la gente bueno, pues critica un poco la sección rítmica y tal, que no está a la altura, pero vamos, es un tema muy importante de esta mujer, que demuestra pues también su técnica al piano. Vamos pues con este Clean Picking. Bueno, pues ahí estaba este Clean Picking, tocando a lo Earl Hines, su colega de juventud y primer maestro. Se juntó con los creadores del jazz, y si recordáis, pues en esa pequeña estancia en la que estuvo ahí en Nueva York, antes de recalar tantos años ahí en Kansas City, pues estuvo pues una temporada, Y además hacía un poco de todo. Se centraba, claro, en la música y se intentaban así buscar la vida como podían. Tocaba, por ejemplo, en películas de estas mudas, en el teatro Lincoln, con un órgano. También, yo que sé, estaba trabajando en el Connie's Inn, un local así muy mítico, en el show del entertainment, con bailarinas y todo eso. Y bueno, pues era la que ella se encargaba de poner música, esas coreografías y dirigir a los músicos, vaya. O sea, que en realidad era un fenómeno. Y claro, pues ya os he dicho que Duke Ellington, hablaremos de él más tarde, y otra gente se quedó flipada con ella. Y el señor Jelly Roll Morton, pues también estaba por ahí. Y os he dicho que le enseñó a tocar una de las composiciones que ella solía tocar, que le gustaba mucho, era una de sus favoritas. Y vamos a escuchar la grabación que hace en esta época. Esto es del año 38, tanto la que hemos escuchado como esta. Y vamos con ese tema, que es Las Perlas, de Pearls. Ahí estaba este The Pearls, Mary Lou Williams a lo Jelly Roll Morton. Bueno, vamos a continuar con alguna muestra más de lo que hacía en aquellas fechas, con la orquesta de Andy. Hemos escuchado también, pues eso, sobre todo pues en los momentos estos en donde ella se luce como pianista, queremos que ella sea la protagonista, y alguno de los éxitos que tuvo la banda, y ahí había parte del éxito. Parece ser que era responsabilidad, digamos, de un oscuro personaje. Así lo pinta un poco la historia, porque había uno que le llamaba así por cantar y que había sido, bueno, pues gorila del alcalde, que se llamaba Tom Pendergast. Y bueno, no sé, esta gente pues siempre está así con asuntos turbios. Eran, bueno, un poco la política de la época. Y bueno, la cuestión es que el tío cantaba y además no lo hacía nada mal. Y es más, el tío hasta tenía un estilo muy personal que influyó a muchísima gente posteriormente. Tampoco es que tenga una gran trayectoria, pero vamos, sí que tiene, ya veréis, un tipo de voz muy característico. Además, así utilizando así como falsete, es un estilo que recordará a algunos grupos vocales posteriores que también hacían esas cosas, como los Platters, incluso anteriores, como los Ink Spots. Pero vamos a escuchar un tema que, además, también, pues eso fue un éxito de este hombre y que, bueno, incluso superó a la versión que hizo Count Basie de este tema. No digo más. Y vamos a poner el tema que no he preparado, me cago en la leche, y vamos a escuchar la versión que hacen de Until the Real Thing Comes Along. No podía ser un nombre más largo. Pero vamos, no os preocupéis. A ver, es que se me ha olvidado incluso. A ver, y seguro que vosotros quizás también. Venga, el título de esta versión, de esta canción, que digo que fue un éxito, era el título, digo, Until. Es que escribo solo con un dedico. Until the Real Thing Comes Along. Bueno, con esto será suficiente. Y sí, está en YouTube, menos mal. Venga, pues ahí está nuestro colega cantante, que por cierto, he dicho el nombre. Se hacía llamar Fa Terrell. Y lo de Fa se escribe Pha. No sé, un nombre muy curioso tenía que ser el colega. Venga, pero vamos con este Until the Real Thing Comes Along. I would work for you, slave for you, work my body to a grave for you. If that ain't love, it's got to do. Until the real thing comes along, I would moan for you, groan for you, work my fingers to the bones for you. If that ain't love, it's got to do. Until the real thing comes along, maybe someday I'll go far away. If I should leave, no, I won't stay. I need you now more than ever somehow. If you should leave, you know we'd both grieve. I would rob, steal, beg, borrow, and I'd lie for you. Lay my body down and die for you. If that ain't love, it's got to do. Until the real thing comes along. Someday I'll go far away. If I should leave, you know I won't stay. I need you now more than ever somehow. If you should leave, you know we'd both grieve. I would rob, steal, beg, borrow, and I'd die for you. Lay my body down and die for you. If that ain't love, it's got to do. Until the real thing comes along. Bueno, pues ahí estaba. Until the real thing comes along. Por fin. ha hecho hacerse mucho de esperar la cosa real, the real thing. Bueno, pues esto, ojo, que ya digo que fue un éxito, quizás el mayor que tuvieron pues esta gente, Andy Kirk y sus nubes y tal, eran unos cuantos. Bueno, pues ya os he presentado al que cantaba, todo un personaje, este alicate, y bueno, pues consiguieron, pues vamos, rular y por sitios muy importantes. Llegaron pues a Chicago, que era toda una capital del jazz en aquellos años, y además pues tocaron allí en el Grand Terrace Ballroom, el local mítico donde solía aparecer el Heinz, supongo que por ahí se encontrarían. También estuvo pues en Nueva York, tocando en el Apollo, ahí en el Harlem. Vamos, fue impresionante su regreso allí a Nueva York. Y pues aprovechó pues para escribir un tema, un arreglo muy curioso, un tanto indignada ella quizás, porque muchas veces el protagonismo, ya digo, se lo llevaban otros, ¿no? Quizás por el hecho de ser mujer. Yo aquí no voy a intentar ser pesado, pero vamos, sí que queda claro que ser mujer en aquellos años era muy difícil. Ahora no lo es, no es fácil, pero vamos, quiero decir que esto... Muchas veces hay que verlo con perspectiva. Veremos que mucha gente siempre dice, ah, pues para ser mujer, ¿verdad? No tocaba nada mal. Y lo que estamos diciendo aquí es, pues eso, que era pues toda una figura y que, bueno, la historia del jazz no sería la misma sin ella. Una de las creadoras. Vamos con una de estas composiciones. Bueno, en realidad no es composición suya. El tema es de un tal Sonny Khan, Isaac Chaplin, y además es un tema que es muy chulo porque está cantado no por el alicate fa, sino por el señor Harry Mills, que era uno de los hermanos Mills. Es una grabación también muy bonita y bueno, hizo los arreglos y la sintió muy suya porque el título es The Lady Who Swings the Van. Un poco intentando reivindicarse. La chica que hace que la banda pues funcione, swingue. Así que vamos a escuchar a la Marilú haciendo swinguear a la banda. In Kansas City there's a pretty girl named Mary Lou. And she plays the piano in a manner that is all too new. Here of late she's playing with a band. Let me tell you of this baby and the baby grand. When you hear a hot jumbo, who's the power behind the mold? It's the lady who swings the band. When you hear the saxes ride, who's the reason why they glide? It's the lady who swings the band when the rhythm section gives you action. The lady at the keys is the main attraction who makes dancers on the floor beat their feet and yell for more. It's the lady who swings the band. Thank you. we've introduced you to Kansas City Mary Lou. She's the lady who swings her, she's the lady who swings her, she's the lady who swings her band. Bueno, pues aquí estaba este The Lady Who Swings the Band, la mujer que hacía swingear la banda. Era la que estaba ahí sentada al piano, Mary Lou Williams. Vamos ahora rápidamente a seguir pues con música de esta época, donde ella pues iba forjando su estilo basado a veces en otros. Bueno, vamos con un tema que los clásicos dirían que esto es un concierto para piano y orquesta, porque es ella pues la única solista la que aquí se luce. Seguimos con la orquesta de Kirk, pero vamos con pues a prestar un poquito más de atención a Mary Lou escuchando el piano con el tema que vamos a escuchar a continuación. Esto es Twinkling. Ahí estaba este Twinkling de Lou Williams. Estamos pues eso, repasando un poco lo que hacía en aquellos años finales de los años 30, por ahí en Kansas City. Fue solicitada en esto de los arreglos por orquestas, ojo, de muchísimo nivel, y aquí podríamos hacer un programa entero pues de todo ese trabajo que había de esta señora para orquestas de gente como Benny Goodman, de Jimmy Lansford, hasta el mismísimo Louis Armstrong. El Hines también utilizó algunos de sus arreglos. Tommy Dorsey. la tira. Tengo aquí una chuleta con una cantidad de nombres tremenda. Vamos a continuar escuchando aquí música de Mary Lou, bueno, de lo que hacían en estos años. Y ahora os quería poner un tema así muy chulo que lleva por título The Count, que creo que también es, lo estoy buscando por aquí, creo que era también un viejo éxito de Benny Moten, y que, bueno, pues también llegó a ser una de las piezas así más brutales de esta gente, de los Clouds of Joy, las nubes de diversión de Landon Kirk. Y vamos a ir despidiéndonos de él. Tenía otros grandes éxitos, Little Joe from Chicago, y yo qué sé, tengo una pequeña lista así con temas por poner, que son accesibles en YouTube. Hay muchas, es que la trayectoria de esta mujer es tremenda, y bueno, hay infinidad de recopilatorios, y bueno, hablaremos un poco de todo esto más adelante, y de discos en directo, que también tiene tela. Pero vamos con bueno, cuando era joven y bella, vamos con y valiente, y vamos con el prometido The Count, que es, pues eso, un tema que también así fue un pequeño éxito del swing de Kansas City. Vamos con este The Count. The Count, el conde, ¿será el conde Basie? Bueno, pues esto era un gran éxito de esta gente, y vamos a terminar ya con los años 30. allí en Kansas City, donde se había asentado y era toda una estrella. Y una, pues eso, una revista muy solicitada. Trabajó con mucha gente. A ver si me acuerdo, joder. La cuestión es que después de fallecer el señor este, el que tocaba también el saxo, el señor Dick Wilson, pues parece ser que aquello ya pues se disolvió, la agrupación esta. Y la cuestión es que, bueno, tenía ese reconocimiento tan brutal en cuanto a revista, que, bueno, pues fue solicitada hasta por el mismísimo Duke Ellington. Parece ser que con él, pues, no sé, coincidieron en alguna gira o algo así. Y, bueno, pues le hizo unos cuantos arreglitos. Hay algunos que son así muy famosos. Os voy a poner uno en concreto, que es así muy trompetero. Os había dicho antes que estaba casada con el señor John Williams, que era el saxofonista de la orquesta. Y bueno, aquello se acabó. Y bueno, pues se volvió a casar con el Shorty Baker, que también era una gran estrella, pero este ya era trompetista. Y vamos a escuchar un arreglo para trompetas. Es la época trompetera de Mary Lou Williams, que mantuvo el apellido Williams. Suena bien. Y vamos a escuchar pues el tema que grabó con Duke Ellington. Luego os contaré cosas del Duque y esta mujer, porque, bueno, hay así anécdotas así curiosas y opiniones curiosas del Duque. Pero vamos con este tema así trompetero, que lleva por título Trumpet No End. Creo que el título original era Blue Skies, pero como puso tanto énfasis así la mujer con las trompeticas y tal, me parece que al final se quedó como Trumpet No End, y creo que así aparece normalmente en los créditos de los discos. Aquí en los YouTubes creo que aparece con los dos nombres. Pero venga, vamos con este Trumpet No End. Son los arreglos de Mary Lou Williams para el grandísimo Duke Ellington. Claro, es su orquesta, luego hablaremos un poco de ella. Aquí ya pues hacen los arreglos, pero no sale tocando el piano. Vamos a dejar que descanse un rato. Ya sabéis que en la orquesta de Duke Ellington el que toca el piano es Duke Ellington. A veces, muy a veces, se lo deja al Billy Strayhorn, pero aquí no está Mary Lou. Así que venga, vamos con este Trumpet No End. We'll be right back. graba con un sonido así de aquellas maneras. Esto es YouTube, ¿eh? Pero hemos escuchado este Blue Skies, rebautizado por Mary Lou Williams, Trumpet No End, con mucha presencia de las trompetas. Ya digo, esto es la época trompetera, fue cuando, pues eso, se volvió a casar con el señor Harold Baker, más conocido como Shorty Baker. Y bueno, estuvo además tocando así con bastante gente, con un jovencísimo Art Blakey cuando estaba súper empezando, pues parece ser que empezó con ella. Tiene así varios grupos. Pero vamos, este tema que hemos escuchado, pues es así de los más guapos, tiene más. Ya digo que podríamos hacer un especial con todos los arreglos que ha hecho para otra gente y que otra gente, pues eso, los ha aprovechado. Y bueno, pues aquí estaba este Blue Skies, que ya digo, es un reworking que hace de un tema así, pues, conocido. No es de Duke Ellington, es del señor Irving Berlin. Y bueno, esos arreglos que hace, pues, para la sección de trompetas. Aquí en el YouTube de la radio no sé cómo ver los comentarios, pero había un simpático y amable usuario. Ah, mira. Que había puesto los trompetistas Staff Jordan, Harold Baker, o sea, Shorty Baker, Ray Nance, Francis Williams y Cat Anderson. En ese orden. Si no mienten, pues ellos eran. Esto fue una grabación del año 43. Vamos a recordar lo que decía Duke Ellington de esta señora, y que también conoce, vamos, mucha gente lo comenta, y es como un cierto lugar común. Y me ha llamado mucho la atención lo que decía un crítico sobre el estilo de Mary Lou Williams, que más o menos lo hemos intentado aquí, pues, disfrutar. Y bueno, decía algo así. La idea era que no tenía un estilo, o mejor dicho, que su estilo era no tener un estilo, que suena así un poco raro e incluso feo, pero yo creo que lo que quiere decir es que era capaz de adaptar perfectamente el estilo musical que ella estaba, pues, trabajando, escuchando, según los músicos que fuera, y mientras que otros hacían, a ver, que lo tengo aquí apuntado, que me ha gustado la haga, mientras algunos, pues, ponían las uvas, pues ella era la que hacía el vino. Y un poco eso es lo que siempre se comenta, ¿no?, de esta mujer. Pues eso, que vemos, pues, en toda su discografía, pues diferentes estilos, muy diferentes de pues eso, de estilos, pues, clásicos del jazz, que ella, pues, ha sabido no solamente adaptar a su música, sino que muchas veces poniendo un algo más. Y era un poco lo que decía Duke Ellington en su autobiografía, que se llama Mi mujer es la música, o Music is my mistress. Decía que Mary Lou Williams, pues eso, que no... Es que también lo tengo por aquí apuntado, un momentín. Bueno, pues eso, que nunca, que siempre era contemporánea, que nunca pasaba de moda y que sabía adaptarse a la música del momento, y que incluso iba un pelín por delante. Es decir, que sabía incluso aportar siempre cosas, pues, a esos nuevos estilos. Era una tía muy creativa y, pues eso, ese era un poco su estilo y un poco a lo que quería llegar. Vamos ahora a escuchar un tema que también corresponde más o menos de esa época y que es muy curioso, porque no sabría decir cuál es el estilo en concreto. Es un tema muy personal, de los más personales, de hecho, que tiene, tanto que se le acusaba de no ser quizás muy personal. Pues vamos con un tema que es así, a lo mejor un tanto lúgubre. Hemos escuchado aquí, pues, bandas así muy alegres. Y además el rollo, vamos, hasta el nombre del tema da mal rollo, que se llama Carcinoma. Un tema dedicado a cáncer, joder. Pues nada, es lo que vamos a escuchar. Y claro, es un poco ideas que estaba trabajando Mary Lou Williams en aquella fecha. Vamos, pues, con este Carcinoma. Oh, Bueno, pues ahí estaba este tema, Carcinoma, de Mary Lou Williams. En aquellos años 40, en Nueva York, ya estaba en la gran ciudad del jazz. Y allí colaboró pues con muchísima gente. Y allí, además, pues llegó a realizar diferentes grabaciones. Vamos a escuchar alguna, claro. Ella trabajaba mucho en el Café Society, del cual hablamos la semana pasada. Allí también estaba Billie Holiday. Bueno, la verdad es que había dos, por cierto. Era un local que su dueño se llamaba Barney Josephson y tenía uno en el Uptown y otro en el Downtown. Bueno, pues esta tocaba en los dos. Y además durante casi toda la década de los años 40. Era un trabajo así estable, seguro, y bueno, pues allí compartió escenario con los grandísimos músicos de la época, y además de diferentes estilos, no solo del jazz. Había cantantes como la Golden Gate Quartet, gente que le daba el blues como Joe Turner, Mildred Bailey, el folky Josh White, cantidad de gente. Por supuesto, pues también frecuentaba mucho los locales after de la época, donde se juntaban los músicos pues también a hacer sus famosas jam sessions, y claro, allí también aparecía en el Minton's Playhouse, y tenían todos los clubs, vaya, de la calle 52, míticos, ahí. Se juntó con los jóvenes beboppers, muchos de ellos pues aprendieron muchísimo de ella, y hay que hablar, además, que en aquellos años, pues esta mujer tenía, bueno, su casa estaba, vamos, me sigue hasta la dirección, que la tengo por aquí apuntada. Era, el 63 Hamilton Terrace, ahí en Nueva York, no sé por dónde caerá. Bueno, la cuestión es que su casa era mítica porque era, vamos, un centro neurálgico de todos los músicos. Allí, era también el escenario de grandísimas jam sessions que llevaban toda la noche y, vamos, eran constantes. Y allí, claro, se juntaban, pues, aparte de los crapulares de turno, pues, también, pues, la creme de los músicos. Y todas, pues, ahí estaban aprendiendo. Y fue, pues, eso, una universidad, una academia. De esto de, sobre todo para los beboppers. Por ahí se dejaban ver mucho Bud Powell, Thelonious Monk. Y también era muy asidua a la casa de Mary Lou, Dizzy Gillespie. Os voy a poner una grabación que realizó con uno de estos beboppers. Vamos a volver con las trompetas y os voy a poner un tema que grabó con un joven Kenny Dorham. Esto que vamos a escuchar se llama Cool. Algo cool, pues así, con K de kilo, cool. Thank you. pues ahí estaba este Cool, que pues eso, era así con los nuevos sonidos de la época. Y ahí estaba Mary Lou Williams, y además con una figura como Kenny Dorham. Colaboró con muchos de estos músicos, también con otros así más clasicotes, con Coleman Hawking, Don Byas, gente tremenda. Pero ahora os quiero poner una cosa muy curiosa, que también es que participó, ya digo, con mucha gente, tenía muchos grupos y bandas y tal. Y aparecía pues aparecían a su nombre. Y os quiero poner una cosa de lo más, yo creo que es súper curiosa, porque es un grupo que montó, que estaba formado todo por mujeres. Y estamos hablando de los años 40. Vamos a escuchar, no una, sino incluso dos temas de esta curiosa agrupación, que claro, estaba liderada por Mary Lou Williams, y bueno, por allí estaba, sobre todo, era la guitarrista Mary Osborne, que también cantaba, y bueno, pues yo creo que llamaba así bastante la atención también. Pero vamos, el grupo se llamaba Mary Lou Williams Girl Stars, with Mary Osborne, que era la guitarrista. El resto de señoras pues eran pues Rose Gotsman, que era la batería. Había una vibrafonista, que era Margie Hyams. Y creo que me dejó, eran cinco. La contrabajista me estaba dejando, June Rotterberg. Bueno, pues pues eso, que es muy difícil, ¿verdad?, a veces ver grupos de rock de chicas y esas cosas. Y en según qué años, pues tela. Pues nada, vamos a Nueva York, vamos con un tema que instrumental muy chulo, lleva por título DDT, el famoso DDT. Y era Mary Lou Williams con sus estrellas Girl Stars, con Mary Osborne a la guitarra. DDT. Thank you. con un par de varios. Las Riot Girl Star de Marilou Williams. En el año 46. Ahí estaban estas mozas pues eso, trabajando con Marilou Williams en el Café de Society. Y ostras, he mirado la hora y es tardísimo. Esta señora tiene una trayectoria, ya digo, que bastante larga. Y aún vamos por los años 40 y tiene discos hasta en los 70. Así que yo creo que pues habrá una segunda parte y vamos a ir pensando en recoger la topera y dejarlo para otro momento. Os he prometido algún tema más de estas chicas, así que va a ser el penúltimo. Y os voy a dejar con un tema que además escuchamos la semana pasada con la voz de Billie Holiday, que ya digo, también actuaba mucho en aquella época en el Café Society. Y os vamos a dejar con un tema del repertorio también de Billie de aquella época. Este He's Funny That Way, que ya escuchamos la semana pasada con la voz de Billie. Pues a ver cómo lo hacen estas mozas. Estas Riot Girl. La voz es, por cierto, la de Mary Osborne. No es ni Billie Holiday ni la Marilou. Bueno, está claro que estas no eran las chicas que queríamos escuchar. No sé qué pasa con los youtubers, de verdad. Esto es complicadísimo. Vamos a ver si tecleando, mientras digo que estáis escuchando Radio Topo, que es una emisora maravillosa, pero que, bueno, a veces tenemos nuestros problemillas técnicos. Pero nada, lo solucionamos ipsofactamente. A ver si ahora sí que se escucha. Por favor, venga, vamos a poner esta. Venga, He's Funny That Way. A ver, que estoy un poco tonto. Hay que subir la regleta si no nos escucha. Venga, está en su sitio. Yo creo que esta sí que se escucha bien, ¿eh? Venga, vamos por fin con He's Funny That Way. I can't see no other way. Bueno, pues esta tampoco es la que quería escuchar, pero bueno, ya estamos replegando una bonita versión. Y nada, lo dejamos para el próximo día. Seguiremos con la música de Mary Lou Williams, una artista fundamental en la música jazz. Seguimos con su discografía y sus historias. Antes sí que quería, para despedida, creo que estará bien, poner una colaboración con el grandísimo Dizzy Gillespie. Más o menos para estas fechas, entre otros muchos proyectos que tenía, estaba muy liada la mujer, pues quería hacer una obra así de larga duración que en principio se llamaba Zodiac Suite, una suite pues dedicada pues a los signos del zodiaco. Entonces claro, pues tendrían 12 canciones, cada una pues con su signo del zodiaco, y además pues era una idea así que era de encargo, ¿no? No sé, era una de estas cadenas de una emisora de estas de radio que hacían como seriales o no sé qué historias. Entonces era para ilustrar pues cada signo del zodiaco y una movida, pero me parece que no se llegaron a realizar más que unos poquitos programas. No hay, creo que no hay registros de toda esa supuesta obra que habría compuesto. Pero vamos, sí que se fue moviendo, por lo menos los papeles o yo qué sé. La cuestión es que se llegó incluso a realizar un concierto. Pero vamos, que es que grabaciones realmente por ahí, he estado por aquí buscando por los internetes, que parece que hay de todo, y no. Pero vamos, lo interesante de todo es que parecía que iba a perderse por ahí en el olvido, y bueno, pues se fijó en ella el señor Dizzy Gillespie. Decidió interpretar la canción en el Festival Newport, bueno, la canción, unos cuantos movimientos, en concreto dedicado a Virgo, a Libra y a Aries. Y todo esto pues con su orquesta y también por ahí como, además principal solista, ahí al piano, pues la señora Mary Lou Williams. Así que esto es un documento maravilloso en la cual está ahí la señora Mary Lou Williams, y va a servir pues eso como perfecta despedida. Y el próximo domingo o otro día pues ya seguiremos con esta grandísima mujer. Así que venga, os voy a dejar a Dizzy Gillespie con Mary Lou Williams, esta Zodiac Suite, Virgo, Libra, Aries. Y además luego por ahí también de regalo, como es la última, también escucharemos Carioca. Que bueno, ahí ya veréis que la Mary Lou se vuelve loca con esta versión, así pues eso, muy fogosa y explosiva y con mucho bebop y con mucho swing, y que vamos, esto es una maravilla. Así que vamos a escuchar todo así de golpe y ya nos despedimos hasta el próximo domingo. Si queréis escuchar música jazz, ya lo sabéis, aquí en Radio Topo. Venga, salud. Ladies and gentlemen, as you know, it's very seldom that a great artist that I'm about to present comes on the scene. This young lady has been in semi-retirement for some time now, and it was only through the encouragement of Father Crowley and Father O'Connor and myself that she consented to once again appear on the stage. Shut up.